Estuviste conmigo desde el principio. Por eso es que te amo, lo que no me explico. Sé cómo estás junto a mí. Después que te fallé y te hice sufrir. Las noches de llanto que pasaste por mí. Con miedo que me atrape, me apunte police. Yo sé que tú me amas, no lo puedo negar. Tú sabes que te amo y no lo puedes negar. Aunque por veces I've been creeping around. Pero regreso porque sé dónde está mi verdadero sentimiento, mi felicidad. Desconfío consecuencia de mi past. Un pasado de traiciones, dame un beso a calma. It's all good, you don't have to cry. ¿Qué te parece si vamos a la mall? Pasamos por el cine y después a McDonald's. Será por siempre, ma. Come on, come on. Me olvidarás, huh? Será por siempre, ma. Come on, come on. Me olvidarás, huh? Tus amigos te dicen no olvides a cat. Lo mismo te dice tu mami, tu dad. A ti no te importa, you just be like mom. Lo pueden dejar, por favor, en paz. Mientras en la calle el dilema es cash. Jugando a los dados y en la bolsa crack. El beeper no para de sonar. Regreso la llamada, es un cliente más. Me visitas en la esquina looking sexy, ma. Con unos old navy jeans, tin tops y cat. Financiaste el caddy con tu credit card. Got cut, hago tiempo, un año más. Me dices que me esperas a través del cristal. Un paquete la semana y más por cobrar. El día se llegó de mi libertad. Esta noche es especial, so I'ma make you mine. Será por siempre, ma. Come on, come on. Me olvidarás, huh? Será por siempre, ma. Come on, come on. Me olvidarás, huh? Solo felicidad. No más drama, no dolor, no drogas ni guns. Un castillo en las montañas donde tú reinarás. Viajaremos por el mundo, cause the world is mine. No tendrás que trabajar, solo sonreirás. Mientras yo me encargo de la ciudad. Mirarte como siempre, you're so beautiful, ma. Amarte por edad sin tener a alguien más. Si necesitas diamantes o un nuevo car, un jet lo tendrás con solo un snap. Restaurantes de primera brindando cristal. Lo mejor en la marca digital. Pero yo sé que no se cumplirá. Tu promesa se cumplió y yo ya no estás. Tomaste tu lavada, tomaste mi lugar. Es mi castigo por hacer tanto mal. Mira cómo te fuiste, no hay nadie más. Solo en un closet, no hay salida ya. Sentado en tu tumba con una 40 ounce. Te cuento que te extraño, perdóname, yeah.